Hola otra vez, bienvenidos al Biblia en un año. Espero que estén aprendiendo así como lo estoy aprendiendo yo. Y yo creo que Dios, eso es lo que le gusta. Leíamos en los capítulos anteriores que no es el trabajo que uno hace, porque ¿qué le puede dar uno a Dios? El creador del mundo, el creador de todo lo que hay aquí en el mundo, ¿qué le puede dar uno a Dios? Nada. Si le pudiéramos, hay una canción muy bonita que habla de eso mismo, de que no hay nada que le pudiéramos traer como sacrificio a Dios, que Dios lo vaya a impresionar. Pero lo que sí podemos es de las intenciones de nosotros llevarle lo mejor que nosotros podamos. Y eso es lo que Él quiere. David no le construyó una casa a Dios, pero Dios dice que él lo tomó como si lo hubiera hecho. ¿Y qué casa puede contener el poder de Dios? Y eso lo vimos en Salomón también. So, vamos a continuar la lección, a mí la lectura. Escríbanos para darnos apoyo. Yo creo que eso es importante. Como ser humano, siempre uno necesita saber que está haciendo algo diferente. Para la vida de otro ser. Vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en David, en capítulo 21 de Crónicas. David peca al hacer un censo en el pueblo. Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Entonces David les ordenó a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y levanten un censo de Israel, desde Betsea hasta Dan, y tráigame un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Job le dijo: que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay, y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero majestad, ¿qué importancia tiene saber cuántos, si todos son sus siervos? ¿Por qué va a provocar su majestad con un motivo de culpa para Israel? Sin embargo, el rey David se mantuvo enérgico en la orden. Así que Joab fue a hacer el conteo por toda la tierra de Israel y regresó a Jerusalén. Joab le entregó el resultado del censo a David. Había en todo Israel 1.100.000 hombres que podían pelear a espada y 470.000 en Judá. Joab no estaba de acuerdo con la orden del rey, y por eso no contó a la gente de la tribu de Leví ni de Benjamín. Dios también se molestó con esa orden del rey, por eso le castigó a Israel. Gad fue a ver a David y le dijo: el Señor me envió para decirte que elijas entre tres castigos: 3 años de hambre, 3 meses huyendo derrotado de ataque de tus enemigos, o 3 días con el castigo del Señor, es decir, pestes por todas partes, y el ángel del Señor destruyó gente por todo el territorio de Israel. Así que piensa bien tu respuesta para decírsela al que me envió. Entonces David le dijo a Gad: esto es un verdadero aprieto, pero es mejor que el castigo nos venga del Señor y no de seres humanos, por su misericordia es grande. Entonces el Señor hizo que cayera una epidemia sobre todo Israel, la cual provocó la muerte de 70.000 israelitas. Dios envió también un ángel para destruir a Israel, pero cuando el ángel comenzó su trabajo, el Señor cambió de opinión y le dijo al ángel: basta, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Orán, de Jebuseo. David miró hacia el cielo y vio al ángel del Señor parado entre el cielo y la tierra con una espada apuntando hacia Jerusalén. Luego David y sus ancianos, vestidos con ropas ásperas, se postraron sobre la tierra. David le dijo a Dios: yo fui el que ordenó el censo. El que pecó y actuó perversamente fui yo. Esta gente solo hizo lo que le ordené. Solo me siguieron como ovejitas. No hicieron nada malo. Señor, mi Dios, que tu castigo caiga sobre mí y mi familia de mi papá, pero te ruego que la epidemia no extienda más sobre el pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que le dijera a David que fuera y construyera un altar para el Señor en el lugar donde él trilla el trigo, propiedad de Ornán el jebuseo. Así que David fue y hizo lo que Gad le había dicho en nombre del Señor. Orán estaba trillando el trigo con sus cuatro hijos cuando vio al ángel, y sus cuatro hijos fueron a esconderse. Orán vio que David venía acercándose y salió del lugar para postrarse ante él. David le dijo a Ornán: véndeme el lugar donde trillas tu trigo, para que yo pueda hacer un altar al Señor. Véndemelo al precio justo para que la epidemia deje de atacar al pueblo. Orán le respondió: tómelo, que el Señor mi rey haga lo que crea más conveniente. Mire, yo ofrezco mis bueyes para sacrificio, los maderos los doy para la hoguera y el grano para las ofrendas, yo lo entrego todo. Pero el rey David dijo nuevamente a Orán: no, yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecer al Señor algo que no nos pertenece, ni nos haya costado, ni tampoco le voy a sacrificio que no nos cueste nada. Así que David le pagó a Orán el equivalente de 15 libras de oro por el lugar. Así David construyó un altar para el Señor y le presentó sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de paz. David llamó al Señor en una respuesta y le envió fuego sobre el altar de los sacrificios. Luego el Señor le dio la orden al ángel que guardara su espada. David vio que el Señor le había respondido en el lugar que Orán el jebuseo trillaba el trigo y le ofreció sacrificios. La carpa sagrada de Moisés que había construido estaba en el santuario sobre Galaad, y ahí también estaba el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente. Pero David no pudo ir a ese lugar a pedirle ayuda a Dios porque quedó atemorizado al ver la espada del ángel del Señor. Así que David dijo: aquí quedaré el templo del Señor y el altar donde Israel ofrecerá el sacrificio que debe quemarse completamente. Mucha gente tiene muchas preguntas. Yo también tenía muchas preguntas acerca de este pasaje. Y conforme voy aprendiendo, Dios me va a revelar más, y con el estudio también voy a aprender más. Pero algo que me fijé yo y que hay que tomar en cuenta es que cuando Joás fue y me dio la cantidad de hombres que tenía, vemos que nada más contó a hombres que pudieran pelear. En la idea de David era saber cuántos guerreros tenía, porque en ese momento él sabía que se había vuelto en contra de Dios, y él quería saber cuánto, yo creo que lo que podía lograr. Es como, le voy a dar un ejemplo. Hubo un hombre una vez que mató a su esposa, y dentro de su conciencia tenía mucha culpa, y donde quiera que iba pensaban que lo andaban siguiendo. Vino, fue al banco, vendió todo lo que tenía y agarró todo el dinero cash, porque su temor era que iban a agarrar todo el dinero de su cuenta, si tenía cuenta, y lo iban a dejar sin nada, porque no podían probar que él había matado, pero él tenía miedo que lo iban a demandar o algo así. El temor que tenía tanto que lo hizo que agarrara el dinero, porque para él el dinero es el que lo iba a salvar. En vez de arrepentirse y pedir perdón y enfrentar las consecuencias, él eligió el dinero. Vemos aquí David también lo mismo. En vez de arrepentirse de su pecado, él quiere saber cuántos hombres tiene para enfrentar el juicio de Dios que viene sobre él. Vemos la misericordia de Dios también. Como dice el Señor, como el David, por eso dice que Dios tenía un corazón conforme a Dios. Porque él sabe la ternura de Dios. Y eso tenemos que entender nosotros. No nada más lo que él hizo, pero cómo él comprendía a Dios. Y él sabía que Dios es un Dios tierno. Y que dice que vino la plaga y que se levantó el ángel a matar. Yo creo que no ha de haber durado, dice que por 3 días fue el juicio, pero yo creo que no ha de haber durado ni una hora, porque dice que nada más se paró, él no dice exactamente lo que duró, pero yo digo, ha de haber sido un tiempo poco corto, y aún antes que se hubiera hecho el sacrificio de perdón que era necesario, Dios o el ángel le dice al profeta que le vaya a decir a Dios que haga un sacrificio. So, en ese tiempo el ángel podía haber estado matando derecho y revés, pero Dios ordena que espere. Y yo creo que ese es lo principal de Dios, no su misericordia, pero también su paciencia para el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que la hacha está puesta sobre el árbol para ser cortada, pero el juez ha dicho que se le dé un poco tiempo. Y para muchos es así también, muy poco tiempo para el arrepentimiento, para que se haga el sacrificio que ya no se tiene que hacer más, el de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo el capítulo 22. Así que David dijo: aquí quedará el templo del Señor Dios y el altar donde Israel ofrecerá el sacrificio que debe quemarse completamente. Vemos ahí cómo es escogido el lugar donde el templo de Dios viene a ser construido, viene a ser construido por Salomón. Y en ese lugar ahorita tienen el Damasco The Rock, donde están todos los musulmanes, y ahí tienen a esa estructura y piensan que no van a poder construir el templo, pero Dios sabe lo que hace. Después David mandó a reunir todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel y de entre ellos designó canteros para labrar las piedras para la construcción del templo de Dios. David preparó también una gran cantidad de hierro para los clavos y las bisagras de las puertas y su cantidad incalculable de bronce y de madera de cedro porque los de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. David pensó: mi hijo Salomón es todavía muy joven como para hacerse cargo de construcción del templo del Señor, que tiene que ser el más grande y glorioso y famoso que exista en el mundo. Así que yo mismo me encargaré de todos los preparativos. Entonces, antes de morir, David se aseguró de dejar listos muchos materiales para la construcción. David llamó a su hijo Salomón y le encargó que construyera el templo del Señor, Dios de Israel. Estas fueron las palabras de David que le dijo a Salomón: hijo mío, mi intención era construir un templo para el Señor, mi Dios, pero el Señor me envió este mensaje. David, tú has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente delante de mí. Por eso no puede construir un templo para honrar mi nombre. Pero vas a tener un hijo que será un hombre de paz, y yo daré que no tengas que preocuparte por ningún enemigo. Su nombre será Salomón, y durante su reinado Israel vivirá en paz. Él construirá un templo para honrar mi nombre. Él será como mi hijo, y yo seré como su padre. Además, haré que su dinastía gobierne a Israel para siempre. Entonces, hijo mío, que el Señor te guíe para que puedas construir el templo del Señor tu Dios, tal como Él ha dicho. Que el Señor te lleve de inteligencia y sabiduría cuando tengas que gobernar a Israel para que obedezcas así la ley del Señor tu Dios. Así tienes cuidado de cumplir los decretos y los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para Israel con toda seguridad que te irá bien. He puesto todo mi esfuerzo en este todo, está listo para el templo. Ya tengo 3.300 toneladas de oro, 33.000 toneladas de plata y bronce y hierro en cantidades incalculables. También está lista la madera y la piedra, pero debes conseguir más. Además, ya tienes contigo muchos trabajadores. Están los canteros, los albañiles, los carpinteros y toda clase de expertos artesanos que trabajan el oro, la plata, el bronce y el hierro. Así pues, levántate y manos a la obra, que el Señor esté contigo. David ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo. Les dijo: ¿acaso el Señor su Dios no está con ustedes y les ha dado paz en todo momento? Él fue quien me permitió derrotar a los habitantes de la tierra, quedando ellos sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora, dediquen de todo corazón y toda su alma a buscar del Señor su Dios. Den inicio a la construcción del templo del Señor para que así puedan llevar el cofre del pacto del Señor y sus objetos sagrados al Señor que va a construir para honrar su nombre. Capítulo 23. Cuando David estaba ya muy anciano y a punto de morir, nombró a su hijo Salomón rey de Israel y mandó a reunir a todos los jefes de Israel, a sus sacerdotes y a los levitas. Le contaron a los levitas de 30 años en adelante y sumaron en total 38,000 hombres. 24,000 de ellos quedaron encargados de dirigir la obra del templo del Señor. 6,000 quedaron nombrados como funcionarios y jefes. 4,000 fueron nombrados como porteros y los otros 4,000 quedaron encargados de alabar al Señor con los instrumentos que David había mandado hacer con ese fin. David los dirigió en grupos según los hijos de Leví, así los descendientes de Gersón, los descendientes de Gad y sus descendientes de Merari. Los hijos de Gersón, Labán, Leví, los tres hijos de Ladán fueron Yemiel, el mayor, Jetán y Joel. Los tres hijos de Simi fueron Seloón, Yamil, Charán. Todos ellos eran jefes de las familias paternas de Ladán. Simi tenía 4 hijos, el mayor fue Hatad, el segundo Sifa, y luego Yul, Hiria, Perú, pero Jeús y Berla no tuvieron muchos hijos, y en cuanto a sus servicios se contaban como una sola familia. Los 4 hijos de Cot fueron Amirac, Isaac, Metzhebrón, Husier. Los hijos de Amirán eran Aarón y Moisés. Aarón y sus hijos fueron designados para los más santos, para siempre presentar los sacrificios ante el Señor y servirle y adorarles por siempre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus descendientes les incluyó entre la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón, Eleazar. Los hijos de Gersón fueron Jesul. Los hijos mayores de Eleazar fueron Rebabías, Eliezer. No tuvo más hijos, pero Rubabías sí tuvo muchos. El hijo mayor de Isaac fue Selomín. El primero hijo de Hebrón, que fue Jerías. El segundo fue Amarías. El tercero fue Hanías. El cuarto, Jecamán. El primer hijo de Juiel fue Micaías. El segundo fue Isaías. Los hijos de Maraquí fueron Milki, Mutsi. Los hijos de Mutsi fueron Eleazar, Kis. Eleazar solo tuvo hijas y ellas se casaron con los hijos de Quis. Los tres hijos fueron Aldac y Kemot. Todos ellos fueron los descendientes de Leví, organizados por familias paternas según estaban registrados los nombres en el censo como jefes de familia. Todos debían dedicarse al servicio del templo de Dios después de cumplir los 20 años. Le había dicho al Señor Dios de Israel, le ha dado descanso a su pueblo y ha bendecido, venido a vivir en Jerusalén por siempre. Por tanto, los levitas ya no tienen que seguir cargando el cofre de Dios ni los objetos para su servicio. Las últimas palabras de David fueron las de hacer el censo de los descendientes de la tribu de Leví de 20 años de edad en adelante, cuyo trabajo consiste en ayudar a Aarón y a sus descendientes en el servicio del templo del Señor. Eran responsables de los patios, de los cuartos, de la purificación y de los objetos sagrados y todo otro servicio en el templo de Dios. Igualmente los levitas eran los responsables del pan consagrado que se colocaba en las hileras del Señor, de la harina para las ofrendas de cereal, de las hojuelas y el pan sin levaduras, de las ofrendas preparadas en el sartén y de las cocinas y todo lo que cumplir con la obligación de alabar y dar gracias al Señor cada mañana y cada tarde y ofrecer al Señor todos los sacrificios que deben quemarse completamente los días de descanso. Los días de luna nueva y las otras fiestas siempre alababan y daban gracias al Señor según el número y el rito que le asignaba. Tenían también bajo sus responsabilidades el cuidado de la carpa de reunión del santuario. Ellos desarrollaban sus labores en el templo del Señor bajo las órdenes de su pariente y los descendientes de Aarón. Vamos aquí hasta terminar, hasta el capítulo 25. Yo creo que a 24, disculpe, hemos hecho mucho progreso. Ya casi terminamos el primero de Crónicas, a mí, primero de Crónicas, y vamos a comenzar en el segundo de Crónicas. So, vamos bien. Para ustedes que comienzan todavía, tenemos que escuchar las otras, pero vamos bien. Yo creo que vamos a aprender mucho en el año que viene también, y vamos a ser hombres de Dios. So, estamos ahorita terminando, como dije, y que Dios lo bendiga.